Mientras el mundo gira y usted se da golpes de pecho, otros lo cometen y azaran buscando su propio ascenso. Si diera la pata, los hijoputas se le meterían hasta por el techo. Entonces, ¿qué espera? Lo de ayer ya fue hecho, hágalo. Salgo a la calle, bronqueado de la casa. Ayer me escapé la plancha, me fumé los ahorros de mi vieja. Quiero estacionar el coche, pero el diablo no me deja. Por pegarme a esta fiesta, los que me llevaban bien, mi presencia les apesta. No olvide eso, camine, recogemos una felpa. O tráigase el martillo para ganar alguna mierda. Quieto, cucho, hijo de puta, páseme la plata de la caja breve o le pego su taponazo. No lo pienso dos veces, hágame caso. Se mueve, que lo sienta, pobre chino, no se duerma, que se queda. Revíselo bien, no deje huella en la trampa. Mire, señero, la loca llega. Estoy aburrido, quiero matar a alguien. Se echaron a mi socio, por faltar a muchos. Fumarse amigos, familiares, conocidos. Pasarlos por el tubo. Vas pa'l cuero, decía la segunda mía. Vas pa'l cuero, fúmeselo breveñero. Vas pa'l cuero, achaquele todo el dinero. Vas pa'l cuero, que se vaya directo al hueco. Yo soy así, así moriré en mi ley, lo que sea con el que sea. Rompí la vitrina de otro establecimiento. Me interné en el Santa Fe y duré una semana corta con las putas fumando bazucas, severos conciertos. A mi familia ni una llamada, bien lo recuerdo. Pa' qué familia, cuéntele y créale a la pandilla. Los que son, los que por usted en verdad darían la vida. Minutos, Beatriz. Minutos, minutos. Con su hijo Julio, con el que le ha dado tantas canas, ma. No, estoy bien, no he vuelto por allá, minutos, trabajando en la calle, usted sabe, más la mía. Ahí le mandé un milloncito con Yolanda. Chao, mamá, tengo que colgar. Llamo mucho ahorita, espera, llamo. Un drogadicto en serie. La pinta es así, mi son, porque nadie lo quiere. Un drogadicto en serie. Le gusta todo, pepa, fuma y huele que huele. Siempre hace lo que quiere. No hay miedo en su corazón, a él nada lo mueve. Rodeado por la muerte. Le gusta el miedo que le causa a toda la gente. Haga caso, señora, páseselo al socio, re. Páseselo al socio, re. Siga socio, no sabes que te conviene. Enamorado de Juana como de Blanca Nieves. El diablo está atento a que caigas en sus redes. Ojo, termina muerto, peso en cuatro paredes. Mi doctor, llamándolo que tuve un problema. Nos caímos a la salida de una empresa. Y en medio de esa, el rolo hirió una hembra. Y otros tres estaban amarrados. No nos llevamos nada y atrapados. La droga te cambió y hoy no sabes quién eres. Tu genio es extraño si no tiene lo que quieres. A ver quién te aconseja, amigos, ¿quién es? Solo el que está contigo en las drogas y placeres. Yo sé quién eres. El que acompaña y no abandona aunque caigas en redes. A mí me tiene. Desenchaémonos entonces, gonorrea, ¿cuál es la suya? Un drogadicto en serie. La pinta es así, mi son, porque nadie lo quiere. Un drogadicto en serie. Le gusta todo, pepa, fuma y huele que huele.